Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sol radiante sobre la capital de los ecuatorianos, pues nos dice a nosotros bienvenidos y bienvenidas a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que, como siempre, les invitamos para compartir la música ecuatoriana, algunos de los ritmos de nuestro país y, sobre todo, pues hoy vamos a seguir compartiendo la obra de María Teresa Novo y Rafael Salazar, que vamos a extraer un tema muy especial que había quedado pendiente para este día, y el tema era el cinturón bandú y su expansión musical en América y Europa. Hemos ido conociendo toda esta historia de dónde nace la música, cómo se va introduciendo en América y obviamente en Europa. Anteriormente conocimos sobre los tambores y los múltiples usos, la estructura musical sudanesa, y ahora vamos a entrar a este tema. Recordándoles que en los próximos días tendremos nuestros invitados aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos además la reflexión, y recuerde que ustedes pueden participar a través del 2220-966. Vamos a irnos entonces con nuestra reflexión, que nos traslada a ese mundo mágico, y obviamente la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Educativa. Vamos a irnos preparando para que usted pueda extraer la moraleja, ¿no es cierto? La participación de usted allá en su hogar, a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, la historia que la vamos a compartir a continuación dice lo siguiente. Un rey había fijado unas horas al día para que cualquier súbdito pudiera tener audiencia. Una mañana llegó un mendigo fuera de las horas señaladas y pidió ver al rey. Los guardias se burlaron de él y le preguntaron si no conocía la ley. El mendigo contestó: «La conozco perfectamente, pero es válida solo para aquellos que quieren pedir al rey cosas que ellos mismos necesitan. Yo, en cambio, quiero hablar con el rey sobre las cosas que el rey no necesita». El mendigo fue admitido en el palacio inmediatamente. Una historia para ser nosotros propositivos. No siempre hay que tener, como decía nuestro presidente, la cultura de quejas, sino empezar a dar solución a los múltiples problemas que tenemos y que nos generan conflicto, que nos generan desconfianza. Y una de las cosas que podemos hacer es cambiar de actitud. ¿A través de qué? De la mejora de nuestra autoestima, porque esta, el amarnos a nosotros mismos, nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a que podamos tener ideas, a que podamos tener esos pensamientos que sin duda usted los está esperando. ¿Acaso no le sucede que cuando tiene algún problema, pues usted está triste, está desmotivado, y hay alguien que tiene una lectura de usted y le dice: bueno, algo pasa, te sucede algo, puedo ayudarte? Y a veces nos resistimos a eso, ¿no es cierto?, a esas preguntas, a esas interrogantes. Tenemos miedo a saltar un poco más allá, pero hay veces que la otra persona nos da la oportunidad de abrirse para poder expresar lo que estamos sintiendo. Quizá nos da un gran alivio, y también pueda ser que venga ya el mensaje, la forma de cómo salir de esa situación. Muchas personas que quieren, estiman, pues le inducirán a usted a algo positivo. Esperemos que no hayan esas personas que, en vez de ayudarle para que siga saliendo, ayude a sucumbir. No, por favor. Eso no es posible. Cuando usted esté dando un mensaje, délo de corazón, ahí con ese sentimiento espectacular, para que la otra persona pueda seguir confiando y pueda salir de un determinado abollo, problema que pueda tener. ¿No es cierto? Porque nada sacamos es guiando a una persona desde el punto de vista negativo, a pensar como yo pienso negativamente, o quizá mantenerme estático. El ser humano tiene una tendencia siempre a crecer. Miren cómo sucede en nuestra vida. Hay los procesos de cambio. Cada vez se van produciendo nuevos cambios a los que el ser humano tiene que irse adaptando paulatinamente. Si bien es cierto, debemos vivir de nuestra historia, de nuestro pasado. Debemos irlo arrastrando, porque ustedes saben que al final, pues dicen: uy, este soy yo, pero miren todo lo que ha tenido que atravesar para poderse adaptar a una realidad en la cual estamos viviendo actualmente. Con esto, mis amigos y mis amigas, yo quiero invitarles a los que están solitos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días y decirse, bueno, hoy es un día espléndido, estoy aquí, vivo, viva y tengo mucho que hacer, mucho que compartir en este hoy, porque así se prepara usted para el mañana. Y los que están acompañados, recíprocos, por favor, con ese saludo especial que nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les hace llegar un abrazo gigante y reciba un clavel para usted, que nosotros le enviamos a través de este programa, porque estamos recibiendo ya como siempre ese calor, la compañía de usted, y nos sentiremos mucho mejor cuando nos escriba nuestro correo al Facebook Laura Ríos Armijos, Radiodifusora CCE, puede escribirnos también a través de nuestro correo lauraedenita@gmail.com, gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Este abrazo y este clavel también llega a los oyentes de Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, en Radio Cariamán en Loja y también por acá en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena 92.2. Nuestro abrazo gigante y les vamos a acompañar a este abrazo con música, esa música de la cual hemos estado hablando durante estos días, ¿no? Y bueno, la siguiente canción es interpretada por Pablo Valareso y lleva por título Ven, te abrazo. ahora sí ha llegado el momento de compartir nuestro tema, el cinturón bandú y su expansión musical en América y Europa, que lo vamos a extraer del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Avanzamos en esta obra y de poco entraremos a lo que es Latinoamérica, como ahora, y después a Ecuador, conoceremos algunas cosas, y cuando culminemos esta obra vendrá otra para compartirla con ustedes. Queremos aprovechar también este instante para saludar a nuestros amigos y amigas del grupo Huasipungo, que sabemos que son los asiduos oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿qué dice sobre el cinturón bandú? Este representa una de las regiones musicales más ricas de la cultura negro-africana que poblaron el continente americano y que influyeron notablemente en el desarrollo de la música y además de las danzas europeas. En el cinturón bandú se destacan los cantos religiosos antifonales, el diambú, mensaje que plantea el sacerdote en su ceremonia ritual, que debe ser respondido el mambú, por el coro antifonal de los oficiantes para que pueda existir la comunicación. Mambú significa, por consiguiente, una conversación y es una propuesta evolutiva que ha transferido a las canciones afroamericanas en sus variedades responsoriales, a saber, línea a línea, solista y estribillo y desarrollo final improvisado, o mejor conocido como montuno. Entonces, yo les ponía un ejemplo ayer que lo antifonal es cuando, en este caso, cuando hablamos de los cantos religiosos, aquí quien dirige esta ceremonia, que puede ser el sacerdote, el pastor o simplemente un grupo de músicos, ¿no es cierto? Empiezan cantando una parte y posteriormente puede ser, para que me entiendan un poco mejor las mujeres, que empezamos cantando algo. Y a su vez, de forma seguida, entran los varones. Entonces, cuando hablamos del diambú, hay la respuesta del mambú. Entonces, es una especie de conversación que se da de forma antifonal. Va el uno, luego el otro. Es así como vamos introduciéndonos nosotros a este mundo, que miren, posteriormente a la música, pues viene ya también la danza bandú. Vamos nosotros a escuchar música. Nosotros presentamos a ustedes a un grupo de marimba. Este grupo es esmeraldeño, se llama Tierra Negra. Y bueno, aquí ustedes saben que dentro de estos grupos hay otros ritmos que los van interpretando. Habíamos tenido el gusto de ver a este grupo que canta, tiene sus instrumentos y también tiene su grupo de marimba y una forma de interpretación espectacular, autóctona, propia de sus pueblos. Vamos a escuchar nosotros aquí un torbellino. Estos son un poco rápidos. En alguna ocasión nos comentaban los entendidos, pues, historias que se dan de niños que se pierden en una historia para comprender estos torbellinos. Entonces, ¿cómo les buscamos? Les buscamos en una forma circular, desesperada, y cuando acaba la calma, cuando ya hemos encontrado lo que hemos perdido. Y aquí entonces va Tierra Negra con un torbellino. Thank you. Y ahora sí habíamos quedado pendiente en hablarles sobre las danzas bandú, que han sido numerosas y por lo tanto se han ido sincronizando en tierras americanas. Así, las danzas rituales Zambé, que ha sido dedicada al dios Luango Sarabanda, una deidad congolesa, Zinka o Yinka, diosa angoleña. Crea nuevas danzas con nombres iguales o diferentes y con una funcionalidad múltiple. El Zambé como rito afro-venezolano, la Sarabanda de Cuba y la Chacona de México, que son apenas algunos ejemplos de una gama extendida de danzas folclóricas negro-africanas que se han transformado en cultos propios dedicados a santos cristianos. Miren, cómo esto se va dando, este proceso. Anteriormente les habíamos dicho que todas estas danzas, esos rituales, pues fueron tomadas por parte de las religiones para un poco ir adaptando, tomando lo que se veía, lo pagano que se consideraba en aquel entonces. Y cuando hablamos de cada una de estas danzas, miren, hay circunstancias en las que nosotros nos sentamos como espectadores a ver una determinada danza. Pero ¿qué pasa más allá? Vemos y decimos qué lindo, qué chévere, qué espectacular que estuvo, qué hermoso. Hasta ahí llegamos. Pero ¿cómo nos hace falta cuando nosotros leemos este tipo de cosas, nos introducimos en este mundo y decimos, ah, no, por aquí estaba la cosa? ¿Qué estábamos viendo mucho más allá cuando escuchamos ese lenguaje en las agrupaciones, su propia lengua, cuando están orando a sus dioses, a sus orillas, y escuchamos un tipo de lengua? Es porque, por ejemplo, las danzas afroecuatorianas están acercándose a su historia, a sus raíces, y todos esos movimientos, esos ritmos, esos sonidos, ahora quizá con esto estamos entendiendo paulatinamente qué es lo que pasa más allá de esto. Y bueno, para ejemplificar, con el permiso de ustedes, si bien es cierto, están esperando escuchar a nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, y recuerden que este programa rendimos homenaje a todos los que son parte, desde cuando escribimos hasta cuando nos llega hasta nuestros oídos y se convierte en una verdadera obra y decimos qué hermosa melodía. Verán, aquí hay un ejemplo de lo que es un Bézambé, que estábamos hablando aquí cuando hablamos de las danzas, y decíamos que nos trasladábamos a lo que era el Zambé. Pero cuando ya se da el Zambé venezolano, se acerca a esos ritos, pues, ¿cómo suenan? Quizá esto ya le vamos transformando, pero como ustedes saben, la música tiene su raíz, su origen, su época, y van creando, va apareciendo nuevos formatos, nuevas formas de hacer música. Vamos a ver si es que nosotros podemos escuchar aquí el Bézambé, mi estimado Diego, que está en nuestra carpeta, para tener un acercamiento y conocer algo de lo que fue esta historia que nosotros estamos narrando. Aquí ustedes acabaron de escuchar este ejemplo de Bézambé, que tiene mucha relación con lo que nosotros estamos hablando, pero también me había llamado muchísimo la atención que lo antifonal, ¿ustedes escucharon aquí? Miren, si ustedes están siguiendo la pista, encuentran que ahí está la cantaora diciendo o entrando con esa melodía, y viene su coro, la respuesta. Aquí está el ejemplo del diambú y el mambú que les habíamos mencionado. Entonces, ahí está este ejemplo que nos ayuda un poco a entender las danzas, esas danzas bandú que vienen por el cordón interandino, pues, y se han ido arraigando en cada uno de los países, en lo afro-venezolano, en lo afro-colombiano, en lo afro-americano, en lo afro-peruano. Nada se distancia lo uno de lo otro. Vamos nosotros entonces a escuchar música. Aquí hay una agrupación que se llama Trencito de los Andes. Ese trencito vamos a hacer que venga chucu chucu bu bu, chucu chucu bu bu, chucu chucu bu bu. Del volumen número 2, El Brujo y la Marimba. Hacer una pequeña pausa en este instante para escuchar nuestros conocidos episodios y regresamos con más aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de marzo. En 1920 nace en Huigra, Alausí, Chimborazo, el profesor poeta Carlos Flores García. Sus poemas musicalizó Rafael Carpio Abad, Nada, Copa Vacía, y César Mosquera, El Pasillo, Nostalgia, éxito de las hermanas Mendoza Suasti. En 1933 nace en Quito el cantante requintista Eduardo Erazo. Formó los tríos Los Indianos, Los Latinos del Ande, Los Reales y el dúo Miño Erazo. En 1953 muere en Riobamba el futbolista profesional, compositor Víctor Aguayo. Con Jorge Vázquez y Néstor Aguayo crearon canciones, siendo las más conocidas El Pasillo, Besos de Amor. Amada mía, por esos ojos traviesos que me 1981 fallece en Guayaquil Alcides Milán Mendoza, músico, autor del Pasillo, Para Ti, música de Eduardo Morán Casals. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué escuchamos aquí nosotros? Aquí escuchamos una tonadilla de la apertura 170 número 5 que nos comparte un artista español. Y bueno, ¿por qué hay esto aquí? Ahora les cuento. Miren que ya habíamos hablado de los griots, que había un instrumento y también era la persona que narraba la literatura, las costumbres, las tradiciones, de una forma oral para mantenerla de generación en generación, que tenían que estudiar 5 años y aproximadamente 6 instrumentos. Y esto aparecía en la cultura sudanesa. Los hallamos también, miren, en el cinturón bandúa, los griots, y son los creadores de los tambos teatrales, es decir, el teatro de la calle, dedicados a temas humorísticos que influyen en la evolución de las tonadillas escénicas españolas, precisamente lo que ustedes están escuchando en este momento. Vamos a pedir a Diego que nos eleve un poquito el volumen. A partir de la incorporación del cumbé, el cumbé, por su parte, es una derivación musical y danzaria de la zarabanda y la chacona, y en España se transforma en divertimiento de dicha tonadilla. ¿Ah? Pues así como el cumbé se deriva de la música y la danza de la zarabanda y la chacona. Vamos a escuchar la tonadilla, esa tonadilla que aquí nos están presentando a través de una apertura un poco académica, porque quiero decirles que estas tonadillas, cuando las escuchamos en otro tipo de agrupaciones, son un poco más rápidas, más populares, como para que podamos ir entendiendo. Entonces, yo quiero enseguida pues compartir con ustedes una de las canciones y regresamos con nuestro tema. Vamos a compartir una canción con Bocapela. Ya saben, bocapelo, bocapelo. Aquí los instrumentos que escuchan son con los sonidos de la boca, son gestuales, ¿no? Entonces ahí viene pa pa pa pa pa pa. ¿Y cuántas canciones? Bueno, yo no soy músico, pero intento demostrar que es el movimiento que nos da la boca, qué sé yo, a una guitarra, a un tambor, a qué más puede ser, a una marimba también, tac, tac, no sé. Pero bueno, aquí está, mi lindo Carpuela. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. llevó el río. Ya no puedo vivir yo en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Te dejo mi corazón, carpuela lindo. Te juro que olvidarte ya no podría. Te dejo mi corazón, carpuela lindo. Te juro que olvidarte ya no podría. Ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les decimos también que los tambores bantú, por su parte, se agrupan en triadas, esas triadas tímbricas como el agudo, el central y el grave, por cuanto representan un factor de equilibrio cósmico que se da, o este equilibrio cósmico que se da en la comunicación ritual con esos dioses. Por ello, en las culturas bantú, los tambores son también sacromágicos y se crecen al establecer una polirritmia que concluye en un éxtasis sonoro. Cuando ustedes ven este tipo de danzas, ¿qué pasa con la mujer esmeraldeña cuando baila, no es cierto? Les vemos que quizás se van a ese mundo mágico, se transportan, y por ello decían que esto era un baile fuera de tono, como decían en aquel entonces, pero ha costado que se vaya entendiendo que es lo que llevan en su sangre, lo que hace que puedan tener estas expresiones maravillosas que se da al momento de bailar. Por acá traíamos un ejemplo de joropo. Joropo recio con un furruco y una danza llanera. Bueno, aquí hay una fusión, miren ustedes, de estos temas. Precisamente de estos temas musicales, cuando hablábamos anteriormente y nos remitíamos a lo que eran los fandangos, ¿no es cierto? Esos temas musicales que se presumía que venían de Guinea y que, bueno, de alguna forma tiene mucha relación con la región bantú, precisamente de lo que nosotros estamos hablando. Vamos a ver si enseguida escuchamos entonces este joropo recio, una mezcla con furruco y una danza llanera, que es una forma de bailar, que lo hacen con los pies hacia adelante, hacia atrás, entre un caballero y una dama, y que obviamente es muy rápido esta melodía. Vamos entonces, no sé, Dieguito, si estamos listos nosotros, vamos a escuchar entonces esta melodía. Nosotros y vamos a concluir nosotros con este tema en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que entre otros tambores dentro de este estudio se destacan los tambores cónicos, terminados en punta y tejidos en su estructura, los tambores cumacos, que representan a la gran mayoría de los membranófonos de tronco ahuecado, con un solo parche y dispersos por toda América Latina. El furruco o zambomba, como instrumento de flotación a través de una vara de transmisión sonora, y el pandero, que también de flotación originaria del Congo y representa los diversos rituales sacromágicos latinoamericanos relacionados con la fertilidad. Y por último, vamos a mencionar la zanza o marimba africana y los xilófonos de madera dispersos en las comunidades mestizas del continente americano. Precisamente en la canción que ustedes acabaron de escuchar, deben haber escuchado un sonido ronquito, que tenía, no sé si es que lo podemos ver, Diego. Cuando escuchábamos esta canción, había un movimiento así como fuerte, agudo, no es agudo cuando es grueso, ¿no? Grave, es grave, ¿no? Entonces, ahí hace referencia a este tronco ahuecado con un solo parche y que aquí se da y se lo conoce como furruco o zambomba. Vemos aquí un ejemplo de una zambomba o furruco, herencia bantú. Aquí hay en este ejemplo como una olla de madera, perdón, una olla de barro, y ahí está tapado con un cuero y tiene el furruco, que al flotarlo con las manos de arriba hacia abajo es lo que nos da este sonido grave, que es como ronco para poderlo entender. Entonces, vamos a ver ahí ese sonidito, ¿no? Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ustedes lo están escuchando en este tema musical. Es así como suena, como que es una especie de un bajo que le da a esta melodía. Y bueno, pues amigos, amigas, con esto vamos a concluir haciéndoles la cordial invitación para que me acompañen en un próximo programa. Y solo les voy a dejar con un sonidito, mi estimado Diego, ahí, porque ya concluimos, pasamos a nuestro siguiente programa. Y escuchamos el xilófono de bosque, que tiene mucha relación con lo que concluimos, que es el sonido de la zanza y los xilófonos de madera. Aquí este es un xilófono que se lo puso en el bosque, en el Japón. Se lo construyó como una especie de esos toboganes, donde corre una bola tocando por gravedad. Aquí les va. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.